Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. No sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Queridos amigos quilleros y quilleras, bienvenidos y bienvenidas a una noche más aquí en su programa favorito, Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y estoy a día seguido con ustedes. Estamos a día seguidos junto con Chalito para darles un pequeño programa de viernes chiquito que van a disfrutarlo en esta semana, que ha sido la semana en la que empieza la época favorita del año, mi época favorita del año. Me encanta el verano, así que espero que todo lo que hagan de aquí en adelante sea próspero, que todo lo que estén recibiendo en estos momentos sea la cosecha de todas las semillas que han puesto en cada una de las personas, de todos los objetivos que se plantearon todos ustedes, así que eso es lo que espero. Como les comentaba, estamos siempre en la compañía de nuestro querido Chalito, que está atrás de toda esta producción tan chévere, esta producción radial que en la que ya llevamos varios años y también es un fruto del que debemos estar orgullosos. Así que bienvenido, Chalito, a Quilla Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Así es, estamos aquí a día seguido en Quilla Rock. Ya creo que Michelle lo dijo todo, así que lo único que le faltó mencionar es nuestras redes sociales. Pero antes, mi nombre es Gonzalo Silva, ya saben, acompañándoles en el programa favorito de todos los jueves y de toda la semana en general en Radio Casa de la Cultura. Ahora sí, lo que a Michelle le faltó mencionar son las redes sociales, pero para eso estoy yo, para hacerles de acuerdo. Nos pueden encontrar en Facebook, estamos como Quilla Rock, en Instagram y Twitter como arroba Quilla Rock Radio. Vayan, denle like, comenten y escriban qué quieren escuchar las semanas siguientes para nosotros ponerles en la lista y que escuchen su música favorita. Así es, como dice Cholito, acá somos una máquina orgánica que trabajamos todo el tiempo para traerles el mejor contenido. Sería bacán también escucharles a todos ustedes, tener esa respuesta en el que nos digan, ¿saben qué? Ya, hoy queremos escuchar tal cosa, hoy queremos que amplíen este tema. Para nosotros va a ser un gustazo trabajar en eso, nos gusta bastante estar aquí, estar en compañía de ustedes, así que, bueno, siempre tratamos de traerles temas interesantes, bandas chéveres, música chévere, tal vez música que ustedes no han cachado hasta ahorita, pero bueno, para eso estamos nosotros, así que esta noche es un ejemplo claro de esto. Esta noche hemos preparado un recorrido más o menos como para presentarles, introducirles en la banda argentina Los Espíritus, que es un proyecto alternativo de blues, rock, pero en contextos más místicos y sobre bases de ritmos latinos. Los integrantes de la banda argentina dicen que el fuego los unió una noche. Grabaron sus canciones y las colgaron de inmediato. Así llegó el primer EP llamado Hacele Caso a Tu Espíritu y luego el hit Lo Echaron del Bar, para después sacar a la luz el tema El Gato. Así que vamos a empezar esta noche musical aquí en Radio Casa de la Cultura. Suenan en Quilla Rock Lo Echaron del Bar y El Gato. Thank you.

Los Espíritus fue banda ganadora de la categoría Revelación en encuesta de Página 12, y Lo Echaron del Bar fue un éxito en las radios mexicanas. En aquel tiempo participaron de festivales como Festipulenta y Music Is My Girlfriend. Su primer disco de larga duración, Los Espíritus, fue editado de manera independiente. El disco reúne canciones de los dos anteriores trabajos, más 5 temas nuevos. Fue grabada en Domo Estudio Plasma. A continuación les dejamos con La Crecida y Perro Viejo.

no nos crean, durante el 2014 se consolidaron como una de las mejores bandas de la escena independiente de Argentina. Hicieron pie en escenarios como el Festival al Aire Libre, Futurock y el Teatro, el Galpón de las Artes y la Trastienda de la Plata. También fueron seleccionados para las sesiones del FM Nacional Rock y luego la banda comenzó a organizar sus propias fiestas conocidas como Hacele Caso a tu Espíritu. A continuación, en Quilla Rock, Jugo y la Mirada. La mirada,

Ya regresa Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¿Te incomoda la mascarilla? Eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quilla Rock ha regresado. Ya nos encontramos de regreso con más música aquí en Radio Casa de la Cultura, su programa favorito, Quilla Rock. Como es costumbre, les damos la bienvenida a todos y todas quienes se han ido sumando a lo largo del programa. Nosotros les comentamos que estamos dando una pequeña introducción, les estamos presentando una banda argentina que tal vez no cachaban, y para los que cachaban, qué bueno que hayan cachado, así que les estamos contando más sobre la banda Los Espíritus. Antes de continuar con más información de esta bandota argentina, quisiera recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter nos encuentran como @quillarockband. Así que vayan a seguirnos, denos like y todas las interacciones posibles de nuestras redes sociales, y a la vez díganos qué más quieren escuchar. Ayuden a sus amigos quilleros que siempre se la pasan pensando en ustedes, así que ya pues, comenten. Vamos a continuar con más historia de Los Espíritus. Cuéntanos, Chalito, ¿qué más tenemos sobre esta banda? Claro que sí, Michelle. Pues bien, para 2015 llega el segundo disco de la banda, llamado Gratitud. Un disco que reúne 10 canciones grabadas en 4 días de marzo. Una cosa de locos. Incluye 9 canciones nuevas y un cover de Pelea Callejera de 2 minutos, que fue registrado en vivo en las sesiones que realizó National Rock en el 2013. Y precisamente la canción con la que empezamos este segundo bloque de Quilla Rock es Pelea Callejera, para después dejarles con La Rueda que Mueve al Mundo. Cancionzotas, disfrútenlas. Escuchó

gira y gira. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Fueron convocados para tocar en el Lollapalooza Argentina en 2016 y ya en 2017 lanzaron Agua Ardiente, disco que los llevó a recorrer la Argentina, Colombia, México, Uruguay, España, Francia y Costa Rica, entre otros países. A continuación, los dejo con los temas Luna Llena y Perdida en el Fuego. El cielo negro con el negro del mar. Bueno, mis queridos quilleros y quilleras, ha sido un gusto acompañarles esta noche. Yo me despido, mi nombre es Gonzalo Silva. Nos vemos la siguiente semana y les dejo con esa luz. Así es, lamentablemente hemos llegado a la parte final de este programa que hemos preparado con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes. Siempre es un gustazo estar en compañía de los quilleros y quilleras que siempre están pendientes de nuestros programas. Así que, bueno, no nos extrañen mucho y si nos extrañan ya saben dónde encontrarnos. 940M, Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Michelle Dávalos y antes de despedirme los dejo con la canción Mapa Vacío. Nos vemos luego. Bye. La verdad que le mira la camisa abierta y lo asustan esas tetas mirando. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.